11 de agosto de 1986, la Central Nacional de Informaciones informa sobre el hallazgo de un gran escondite de armas almacenadas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la costera vecindad de Carrizal Bajo, cerca de Vallenar. El mayor arsenal terrorista, tanto por la cantidad como por la calidad del armamento, fue descubierto por personal de la Central Nacional de Informaciones en una operación de inteligencia desarrollada en la zona costera frente a Vallenar. En la operación fueron detenidos 6 integrantes del Frente Terrorista Manuel Rodríguez que se habían instalado en la pequeña localidad de Carrizal Bajo como compradores de algas y güiros a los pescadores de la localidad. El director de comunicación social, Marcelo Venegas, al dar cuenta de este hecho mediante la lectura de un documento oficial, expresó que esta acción constituye el golpe más severo infligido en los últimos 10 años al terrorismo subversivo.